entre la niebla y tú con esa rabia que no deja ni vivir. Y ahora que volvemos a estar juntos, te digo te amo y tú no me lo dices ya. Por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura repetirte quiero. Porque un amor con silenciador dispara el corazón y caes de nuevo tú. Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío y yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometes. Te juro amor, todo un amor eterno. Si no es amor me marcharé al infierno. Mas cuando llegue el frío y duro invierno, ese amor será un enorme incendio. Yo grito sin mi pez es como loca, desesperada porque no me toca. No quiero despertarme sola, sola, si no vas a estar. Promete, por siempre será. Promete, que nunca te arrepentirás. Cuando haya crisis, mándala a la luna. Porque un problema tuyo también es mi problema. Entre nosotros nos contamos todo y los demás no nos sabrán jamás. Por eso jura sobre mi diario en donde está tu foto que siempre guardaré. Que desgastado con besos y llantos, que solo por tu culpa ya nunca lloraré. Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío y yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometes. Te juro amor, todo un amor eterno. Si no es amor me marcharé al infierno. Mas cuando llegue el frío y duro invierno, ese amor será un enorme incendio. Yo grito sin mi pez es como loca, desesperada porque no me toca. No quiero despertarme sola, sola. Que me ofendo, yo prometo y lo mantengo. Tú eres mío y yo te tengo. Tú prometes, hay que verlo. Prometo y lo mantengo, tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, soy tu tuya, que me prendo, yo prometo.